Viernes 20 de mayo, para estudiar y meditar. Escucha la rehabilitación del hombre, palabras de vida del gran maestro, páginas 162 y 165. Instruidos en la ley de Dios, profetas y reyes, páginas 492 y 493. El Calvario, el deseado de todas las gentes, página 702. Una obra de reforma. El conflicto de los siglos, página 513. La vestidura blanca es la de pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial, que puede comprarse únicamente de Cristo, para una vida de obediencia voluntaria. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. Preguntas para dialogar. 1. Medita más en el tema que se encuentra en los primeros capítulos de Isaías con respecto a la adoración, aún las formas verdaderas de adoración que son inaceptables para Dios. ¿Qué clases de adoración se ofrecen hoy y aún las ofrecemos nosotros que podrían ser inaceptables para Dios? El problema ¿es la adoración misma o es otra cosa, como lo hacen los adoradores cuando no están adorando? Analiza. 2. Isaías capítulo 61 verso 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos experimentar las promesas que se dan aquí? 3. Delmore Schwartz escribió un cuento breve acerca de una nevada en la ciudad de Nueva York que había creado milagrosamente hermosas estatuas por toda la ciudad. La gente estaba asombrada. Toda la ciudad estaba paralizada. Su personaje principal estaba especialmente emocionado y hasta abandonó el trabajo a fin de poder tener tiempo para mirar fijamente las estatuas que parecían haberle dado un significado y propósito a la vida que no obtuvo en ninguna otra cosa. Entonces, de acuerdo con el cuento, cayó una lluvia inacabable y miserable, y todas las estatuas desaparecieron de la noche a la mañana. Se habían ido, y las cosas volvieron a donde habían estado antes de que las estatuas aparecieran. Al terminar el cuento, el personaje principal cayó o saltó frente a un tren y murió. El punto era que al poner las esperanzas en cosas de este mundo, estamos destinados al chasco o al fracaso, porque la tierra se gasta como una vestidura. ¿Cuáles han sido tus propias experiencias con las cosas de este mundo, que fácilmente chasquean? ¿Y qué aprendiste de esas experiencias?